cumpleaños. Todos me felicitan y tú no estás presente. Ríen, todos cantan, para mí no es felicidad. Yo me quedo muy callado, con mi copa en la mano y fingiendo una alegría. ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? Amor, ¿dónde estás?